pastando en una nube. Cómo sube y sube, si es del fondo del mar. Cómo puede ser que de otro lugar flores sin saber, él quiso probar. Y galopando va en el atardecer. Se detuvo a beber agua luna sin sal. Y galopando va en el atardecer. Se detuvo a beber agua luna sin sal. Caballito de mar, cuánto supe querer. Nunca usé un dogal, ni una marca en la piel. Solo te daba paz y tú me dabas fe. Caballito de mar, ay, cómo puede ser. Y galopando va en el atardecer. Se detuvo a beber agua luna sin sal. Y galopando va en el atardecer. Se detuvo a beber agua luna sin sal. Y galopando va en el atardecer.